ahora podía ascender al paraíso. Su nombre era Stasio. Stasio nos contó su historia. Era poeta en Roma. Admiraba los versos de Virgilio. Lo consideraba su maestro. Stasio fue conocido como un gran poeta en su tiempo, y ahora él no sabía que era el mismo Virgilio quien estaba ahí, escuchándolo. Yo ardía en deseos de decírselo, pero mi maestro me lo impidió. Finalmente, con una mirada me autorizó a hacerlo. Dije la verdad a Stasio. Su padre artístico estaba frente a él. Stasio cayó de rodillas. Abrazó los pies de Virgilio y rompió a llorar. Los tres nos dirigimos rumbo al sexto círculo. Nuevamente nos encontramos con un ángel esperándonos en la escalera. Este ángel volvió a borrar una P de mi frente. Entramos al círculo en el que se purificaban los pecados ocasionados por la glotonería. A poco de avanzar, nos encontramos junto a un hermoso árbol. Se encontraba al centro de nuestro sendero. Sus ramas más altas cargaban con grandes frutos, pero las que se acercaban al suelo eran estériles. De una roca caía una corriente de agua cristalina que regaba el árbol. Una multitud de espíritus purgaba sus penas allí. No podían saciar su hambre ni su sed, porque de este modo purificaban su pecado. La desesperación pintaba sus rostros, mas no se quejaban. Lo soportaban con esperanza. Sabían que un día podrían tomar de esos frutos y ya no volverían a sufrir. Seguimos adelante, pero al poco rato vimos a un ángel enorme, como nunca había visto, que señaló un camino. Dijo que ese era el camino de la paz. Se acercó a mí. Recuerdo muy bien el temor que sentía en ese momento. Mas el ángel bondadoso borró de mi frente la penúltima P. Solo quedaba una. Entramos en el séptimo círculo. Sentí que no había transitado en toda mi travesía por camino más peligroso que este. Vi de un lado del sendero una inmensa hoguera con llamas blancas. Del otro lado, un hondo precipicio. Por esa hoguera debían pasar las almas que ya estuvieran listas para entrar al paraíso. Las llamas de mi costado ardían de una manera extraña. Mientras recorría este sendero, me aferraba más que nunca a mi maestro. Realmente temía caer allí. Por estas llamas de tono blanco debían cruzar los espíritus para llegar al paraíso. Era el fuego purificador. Entre las almas pude ubicar a un poeta que conocí en la tierra. Su nombre era Arnaldo Daniel. Su imagen me estremeció, llegando hasta el fondo de mi corazón. Avanzaba llorando y cantando. Representaba el dolor de la locura pasada, además del placer en el porvenir. Muy pronto Arnaldo gozaría de las dichas del paraíso. Se ocultó nuevamente entre las llamas. Volvió a aparecer el ángel inmenso. Se paró frente a mí. Cantó una alabanza a Dios. Luego borró la última P de mi frente. El ángel entonces señaló las llamas. Lo comprendí.